ella fue la que un día me entregó a su amor. Y ella se fue la que un día me entregó a su amor. Quiero dejarla, recorrer el amor, y que llegó su final. Quiero dejarla, recorrer el amor, y que llegó su final. Coronita de la Cuarta Zona de Coique.